Estamos acercando aquí en nuestra mesa de trabajo a nuestro estudio de transmisión móvil a, bueno, personas que han venido del ámbito nacional. Los buenos días a Roberto Barabel, dirigente del ámbito docente a nivel nacional. Hola Roberto, buen día. Bienvenido a Córdoba. Buen día, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes. Con una radio comunitaria que me han dicho que es una de las más antiguas. Y aquí de Córdoba y dentro de la Red Farco, que para nosotros es muy importante, ¿no? Exacto, estamos conjuntamente Radio Sur con todas las radios comunitarias de Córdoba, un listado extenso de radios de capital y del interior, y con las radios comunitarias argentinas a través de la web de Farco, Tito. Pero estamos acá realmente emocionados porque nos estés acompañando, Roberto. Te estuvimos escuchando y transmitimos parte de lo que fue la locución en el acto de apertura y esta ratificación de la defensa del derecho a la educación, ¿no? Sí, eso creo que es clave. Creo que es lo que valoran los trabajadores, los docentes, los trabajadores de la educación, y por eso CETERA siempre es una referencia nacional, ¿no? CETERA, organizaciones como la UPC, como el SUPEBA, somos referencia para los docentes, pero también para la comunidad en cuanto a la defensa de la educación pública. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo sigue en este contexto nacional la cuestión educativa y en provincia de Buenos Aires en particular? Bueno, a nivel nacional sigue el ministro de Educación de la Nación, sé que está ahí en Córdoba, pero sigue brillando por su ausencia. La actuación más destacada que ha tenido en todos estos conflictos ha sido su ausencia, la no participación y la no convocatoria a los docentes, que es lamentable, ¿no? Porque además se inició adelante un plan maestro, Juan decía, sin los maestros, yo lo agrego, y contra los maestros también, contra la educación pública. Creemos que el gobierno, el ministro Gulli, tiene que convocar a los trabajadores de la educación, por un lado. Por otro, nosotros estamos llevando adelante la iniciativa de una nueva ley de financiamiento educativo que eleve del 6 al 10% el Producto Bruto Interno a la inversión en educación y la convocatoria, la exigencia convocatoria paritaria nacional. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobierno que cierra los ojos, se tapa los oídos cuando se trata de mirar o escuchar las necesidades de los trabajadores y de nuestro pueblo. Sin ir más lejos, el otro día la gobernadora Vidal, están aislados de la sociedad, ¿no? Ha inaugurado el inicio de obras en la ciudad de Mar del Plata con un gasto de 500 millones de pesos, 30 cuadras, un metrobús que no necesita la ciudad de Mar del Plata. Les puedo asegurar que no lo necesita, primero porque el transporte público es muy importante, segundo que excepto en los momentos de temporada, la ciudad tiene capacidad de sobra para poder hacerle fácil la vida a los habitantes en cuanto al transporte público, pero por ejemplo el 25% de las escuelas, entre el 25 y el 30% de las escuelas están en condiciones absolutamente deterioradas, paupérrimas. Con esos 500 millones se podría hacer mucho. Ahora, sin embargo, la gobernadora va a inaugurar un metrobús que no es necesario y es un gran negocio para algunos, en lugar de poner ese dinero, invertir ese dinero en la educación pública y arreglar las escuelas de Mar del Plata. Roberto, buen día, ¿cómo te va? A veces saludas. Lo hemos escuchado en el acto de apertura y lo comentábamos recién. Se hizo mención el conflicto que hubo aquí en Córdoba, que fue un conflicto que se dio en todo el país, por los trabajadores de UTA, los trabajadores de los transportes públicos de la ciudad. Y nos llamó a pensar mucho la situación de los docentes, sobre todo en Buenos Aires, con la conciliación obligatoria. Y ese argumento que tanto hemos escuchado en los medios y en la gente, que hay otras formas de protestar, que no es mejor tomar medidas de fuerza que perjudican a la ciudadanía. Sin embargo, ustedes hace más de un mes que no hacen un paro, que no toman medidas de fuerza. ¿Y cuál es la realidad? No, que la realidad, bueno, hicimos uno la semana pasada, que fue muy importante, después de descuentos brutales, se dio entre el 85 y el 90% el acatamiento. Fue muy importante, pero durante un mes y medio, como decimos, sin hacer medidas de fuerza, tampoco nos tomaron en cuenta. Sé que es una gran mentira, muestren de caras a la sociedad. El gobierno nacional, el gobierno provincial, construye realidades mediáticas, o sea, realidades virtuales. Yo lo llamo, construyen hologramas. que se dan de nariz con la cotidianeidad, con lo que pasa en los hospitales, en las escuelas. Le han dicho a la sociedad que quisiera, que querían que hiciéramos otras medidas para dialogar y no han resuelto absolutamente nada. Es una gran mentira, no es un gobierno que viene a dialogar. El diálogo es un gran verso, es un gobierno que viene a confrontar con los que menos tienen y aplicar políticas de ajuste, y eso queda absolutamente demostrado. No es menor que tengan un aparato pagado por el Estado, como son a través de las redes, el responsable es Marcos Peña, pagado por el Estado para insultar, difamar, desprestigiar, hacer campañas sucias. Esa es la concepción que tiene el gobierno. ¿De qué grieta me vienen a hablar que vienen a suturar? Si no, la vienen a ensanchar permanentemente y a confrontar con el pueblo en general. 20 de junio ayer, un estadio lleno, escuchando a Cristina Fernández, a lo que dice que además a Cristina ha tenido que civilizar a más de 20 personas sobre el escenario con las distintas consecuencias de este momento de ajuste. En contraste, una ciudad de Rosario vallada con el presidente en el acto de Día de la Bandera, una movilización a Comodoro Pi también con poquísima gente. ¿Vos tuviste ahí, Roberto? ¿Qué lectura haces de todo lo que dijo Cristina ayer? No estuve, pero la escuché, y la verdad que hay un concepto que planteó que yo creo que es clave, que tendría que usar a la política en todos los partidos. ¿Qué es para qué la representación política? Lo que hay que representar son los intereses, las necesidades de los que menos tienen, de la sociedad en su conjunto, el funcionamiento de una sociedad de iguales, pero el Estado tiene que proteger a los que menos tienen. No tiene que haber un Estado que no permita que haya pobreza, que lleve adelante políticas para que se generen empleos, no que se terminen los empleos, que políticas que no tengan endeudamientos eternos, como lo está llevando adelante este gobierno. Y me parecía muy importante mostrar de carne y hueso cuando uno dice hay que representar las necesidades, los intereses de los trabajadores, es en términos generales. Cuando uno le pone nombre y apellido, ve claramente de lo que se está refiriendo. Por eso creo que fue muy importante lo que se dijo ayer, ¿no?, en la Nacional. Por otra parte, y junto a este aparato mediático al que hacía referencia a Roberto, y esta forma de llevar adelante la gestión pública a través de Marcos Peña, este aparato para desvirtuar cualquier lucha, cualquier acción, también hay que poner en el escenario esta búsqueda por desprestigiar la política y los luchadores populares, sean estos militantes de los gremios o sean militantes de organizaciones sociales, ¿no? Eso es así. Y tienen ese problema, en el caso nuestro, han buscado las carpetas, le han llevado las carpetas nuestras y las encontraron vacías. Después fueron a buscar las cuentas que tenemos por todo, por el mundo, por la Argentina, y la cuenta de nuestros familiares, y encontraron una sola cuenta, que es la cuenta sueldos. Entonces, como no tenemos con qué apretarnos, como no tenemos más, ni a Suiza, como tú, a Suiza voy prácticamente todos los años a la asamblea de la OIT, 3-4 veces seguido, en representación de la Argentina, de la asamblea de la OIT en Ginebra. Precisamente esto que me decís vos me nos vino bien, ¿no? La campaña que había iniciado, que iba a dejar el 1 de marzo, que después amplificó, ¿por qué yo iba a Suiza? Iba a denunciar al gobierno argentino porque vulneraba los derechos de los trabajadores, y lo dije al mismo ministro Triaca en persona en Ginebra. Bueno, Roberto Baradel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te quedaste? ¿Hasta cuándo? No, hoy vine, llegué ayer a la noche muy tarde, a la madrugada, y me vuelvo hoy porque tenemos que seguir con lo de provincia de Buenos Aires, otras obligaciones. La semana que viene nos vamos a La Pampa con la escuela itinerante, y queríamos estar acá, primero porque la UPC representa mucho para la CETELA, la organización de los docentes de Córdoba; segundo, porque Córdoba representa mucho para las luchas sindicales y de derechos de nuestro país; y tercero, porque creemos que la patria se construye más allá de la General Paz, en cada uno de los rincones de nuestra patria, y Córdoba, lo mismo que Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Rosario, es fundamental para la construcción de esa patria, de esa identidad y esa defensa de educación pública que nosotros pretendemos. Ratificando este concepto de que la escuela enseña, resiste y sueña, también acá en Córdoba, con esta fuerza y con toda la gente que está acompañando, ¿no? Sí, es así. Muchísimas gracias a ustedes, porque las radios comunitarias también es un modo de llegar y de poder dar nuestra voz, y que no nos interpreten lo que queremos los trabajadores y las a través de las corporaciones mediáticas, que no hablen por nosotros, queremos hablar nosotros. Muchas gracias. Sí, quisiera, antes de despedirte, y muchas gracias Roberto Millá, quisiera preguntarte, bueno, sabemos que los índices que está arrojando el INDEC ya dan un 11%, a pesar de que los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno están anunciando que va a ser menos del 20% en inflación. ¿Cuánto fue la última oferta que recibieron de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para saber cuál es la actualizada, ¿no? La última oferta de paritaria que recibieron aquí en Buenos Aires. 21%. Y una suma de 2.000 pesos para reconocer la pérdida de todo el estilo del año pasado, que nosotros creemos que es insuficiente, que se tiene que convertir en porcentaje y que lo tienen que cobrar los jubilados. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Roberto Baradel, dirigente del ámbito docente, de SUTEDA, a nivel nacional. Usted lo ha visto, lo ha escuchado muchísimas veces. Hoy aquí en exclusiva para Radio Sur, para todas nuestras radios comunitarias, para toda la red Parco, aquí en el comienzo de estas jornadas de escuela itinerante en el centro de nuestra ciudad de Córdoba.